triste, estoy pensando en ti. Estoy bloqueado, ¿cómo viene la vida? No le encuentro salida. Estoy choqueado, estoy enamorado, tú estás en mí. Si con esta onda sintonizo en vos, me miran raro y no creen mis amigos. ¿Qué me pasa contigo? En todas partes veo tu figura, siento tu calor. Alucinado con tu pensamiento, vivo encadenado a este sufrimiento. Obsesionado con esta locura, ya no sé vivir, me falta tu ternura. Estoy bloqueado, estoy enamorado, solo pienso en ti. La idea de tu amor me quema. La idea de tu amor me quema. La idea de tu amor me quema. La idea de tu amor me quema. La idea de tu amor me quema.